not like Christmas at all. I remember when you were here. Hola a todos, bienvenidos a este directo nocturno. Hoy os saluda un converso con un nuevo catarro a estrenar, esta voz de hombre que se me está poniendo. Felicidades a todos. Creo que hoy va a ser un directo algo más corto. Aquí estoy probando algunas emisoras de radio online, como una que me ha recomendado el amigo Ángel Gómez. Esta emisora se llama Caster.fm, que es una emisora que te permite, es un servicio que te permite crear una emisora digital de radio. Estuve probando otros como Shoutcast y tal, pero no conseguía ponerlos en marcha, no conseguía hacerlo funcionar. Pero con Caster FM y la aplicación Mixer es súper, súper fácil. Y estoy súper contento con este servicio. Realmente lo único que me falta es conocer un poquito la herramienta, que todavía no la conozco bien, y ponerme en marcha con ella. Lo bueno es que no tiene coste. Caster.fm es un servicio que tiene un servicio gratuito, y si la emisora va creciendo, pues ya puedes ir añadiendo y comprando pues lo que tú quieras, los servicios que tú quieras para ponerlo en marcha. Los tutoriales, a nivel de tutoriales, están muy bien, mucho mejor que otros servicios que he probado, que realmente tienen los tutoriales y los foros, pues la verdad que bastante desaprovechados, con enlaces muertos, huérfanos. Es un poco rollo. Mientras tanto, ¿qué hago? Pues lo que estoy haciendo es aprovechar lo que tengo pagado con Spreaker. Spreaker facilita mucho las cosas. Spreaker, saludos Limonetti. Spreaker pues tiene muchas ventajas, qué duda cabe. Una de las ventajas que Spreaker tiene es que es una aplicación muy popularizada, y si no tienes la aplicación tampoco pasa nada, porque vía web puedes escucharla desde Twitter dándole al reproductor incrustado, y eso me gusta mucho. Así que un servicio más que quiero implementar en la isla de Vidas en Red, que es el la emisora de radio. O sea, ¿qué nación, qué república no, que se precie, no tiene una televisión oficial, un canal de radio oficial? Pues esto es lo que pretendemos. Si Hugo Chávez tenía a Lo Presidente, ¿por qué no vamos a tener en Vidas en Red, en la isla de Vidas en Red, un a Lo Converso? Jesus, Lord, at thy birth. Y mientras levanto el servicio de Caster FM, pues una de las cosas que quiero hacer es ir aprendiendo una aplicación que además es una aplicación libre, ¿no? Y hablando de aplicaciones libres, quiero saludar a Jado, que está en el canal Latin Geeks, un canal de Telegram. Ya sabéis que Telegram es el nuevo IRC, es el IRC de todos los geeks. Un saludo al canal Latin Geeks y al presidente del canal Latin Geeks, ese presidente también autocrático, también carismático y con un gran genio, que es el presidente Rupert Dax. Aunque yo ya he dicho que a Rupert Dax lo veo más como un Han Solo. Bueno, pues estoy hablando de emisoras de radio online. Estoy muy contento porque es un auténtico mundo. El amigo Ángel me pasaba una serie de enlaces, y uno de los enlaces que me pasaba es la página web radioslibres.net. Radioslibres.net. Y es que una de las grandes bondades de Radios Libres es que de Internet es que permite crear fácilmente y con apenas dinero una emisora de Internet. Vamos a ir poniendo algo más de música y algo quizá más animado para esta tarde de martes festivo. Aquí, como dicen en otros países, feriado. Si estás en Twitter, acuérdate de visitar Conversos72 y todo lo que escribas, pues haré eco en esta emisora digital, Spreaker. Yo la verdad que Spreaker no lo considero una emisora digital, para mí no lo es. Es más una aplicación, un servicio, un negocio. Una emisora digital debería de ser algo más abierto. En la página radioslibres.net está muy bien, pero realmente bien, porque la página está muy relacionada con todo lo que es el software libre. Está muy relacionada con esa filosofía de GNU Linux, con esa filosofía predicada por el profeta Richard Stallman, profeta y apóstol de la tecnología y del software libre. Y algunos de los artículos que podéis encontrar en radioslibres.net pues son artículos como, por ejemplo, el reproductor de streaming HTML5 de caster.fm, cómo crear tus tipografías libres, o un artículo que me ha gustado mucho de radioslibres.net, un artículo escrito por la señorita Inés Binder, la argentina, creo que es argentina, Inés Binder, y un artículo donde habla de cómo nuestras máquinas antiguas todavía pueden tener mucha vida. Yo os lo conté hace poco, tengo un Pentium 4 que funciona de maravilla, y le he instalado Linux Mint con el escritorio ligero XFCE, y la máquina funciona muy muy bien, realmente bien. Estoy muy contento. Saludos al lector y saludos al señor Monos del Espacio, que como siempre en ese humor de simio espacial dice: ¿y de sexo libre no hay artículos? Seguro, supongo que sí, pero no en radioslibres.net. El artículo de Inés Binder habla de la obsolescencia programada. Da pena leer estas cosas porque uno sabe que son verdad. Un Pentium 4 hace poco te lo vendían como una máquina extraordinaria, y mira tú por dónde. Los sistemas operativos se han ido haciendo más y más exigentes. Qué suerte hemos tenido de que exista algo llamado GNU Linux, y también qué suerte que tenemos algo que se llama Windows 10, que es, yo creo que sin duda, el mejor sistema operativo de Microsoft, la malvada Microsoft, la enriquecida hasta decir basta Microsoft, que por fin ha hecho un sistema operativo que funciona bien, y que funciona bien incluso en máquinas antiguas. El artículo de Inés Binder, computadoras viejas que vuelven a la vida, habla de cuatro sistemas operativos, ligeros, de software libre, Lubuntu, que es un Ubuntu con el escritorio este ligero que os he dicho, LXLE, que es una distribución también muy ligerita. Señor Bato, bienvenido. Y también una distribución Linux a la que muchos le tenemos mucho cariño, porque yo la recuerdo como de las primeras distribuciones ligeras. Se llama Puppy Linux o Puppy Linux. Saludos, que estás trabajando, ánimo, ya te queda menos. Puppy Linux, la distribución del perrito, una distribución que promete hacer magia recuperando antiguas computadoras y una distribución pues muy muy estable. También comentan una que se llama Elementary.io, que es otra distribución que promete ofrecernos pues sacar partido a esos viejos equipos. Y vamos a escuchar algo más relajado, como al señor Phil Collins, que bien me cae. Bueno, pues Elementary OS, la página web la vende como una alternativa rápida y abierta a Windows y a Mac OS. Escuchando a conversa en el autobús, eso está bien, Bato. Yo en su momento ya empecé con esta enfermedad que padezco, que se llama el síndrome de Diógenes digital, a probar a cargar distribuciones de Linux antiguas en mis equipos viejos y a darles nueva vida. ¿Y por qué hablan de esto en la página radioslibre.net? Pues muy sencillo. Pues porque una computadora vieja con una distribución de Linux de este tipo se puede transformar en una emisora de radio digital tan operativa como un Pentium, una super máquina con un Intel Core i7. Yo la verdad que, aunque no tengo mucho tiempo, he estado mirando distribuciones Linux, ese gusano, ese mosquito linuxero que me ha picado. El amigo lector nos recomienda Slacko Puppy, que es la distribución que ha puesto en su Pentium 4 Dell, que mira tú por dónde, es igual al Pentium 4 que durante muchos años usé y que todavía sigue funcionando. Solo tuve que cambiarle la pila de la BIOS y reemplazarle el disco duro. Se están haciendo cosas muy interesantes a nivel de distribuciones de GNU Linux, incluso a nivel gráfico. Algunas están especialmente cuidadas, con escritorios, iconos realmente preciosos. El amigo Bato ofrece una Raspberry Pi 2 también para donarla. Bueno, la verdad es que me desarma vuestra generosidad, gracias de todo corazón. Lo cierto es que ahora mismo tengo bastantes equipos, es decir, que no es problema por equipos, porque de hecho incluso tengo algunos equipos de sobra que estoy utilizando en mis aberrantes e inhumanas pruebas frankensteinianas. Así que no, pero una Raspberry podría funcionar perfectamente como una emisora de radio digital. Necesitas una conexión a internet, un disco duro y flashear la Raspberry con una distribución de Linux y poco más. Otro artículo que he encontrado muy, muy interesante se llama Mini transmisores de FM. Recuerdo un amigo que tenía y que, bueno, tengo todavía, que tenía un mini transmisor FM en su casa del pueblo. Un pueblo que casi que entraba más en la categoría de una aldea. Y él decía que todas las noches se sentaba en un cuartito que tenía en el pueblo de sus padres y montaba su emisora FM, su portátil, y se ponía a emitir música para todo el pueblo que no tenía emisora de radio. Me recuerda un poco a esos episodios de Doctor en Alaska, ¿os acordáis? Con esa emisora de radio que tenía una labor totalmente social. Yo creo que las emisoras de radio deberían de recuperar esa función social, esa función comunitaria, esa función de debate. Las hay por ahí bastante buenas. Ahora los podcasts yo creo que se han hecho con una parte también del espacio que ocupaban las emisoras de radio online. Y está bien, yo creo que hay sitio para todos. Y si le echas un vistazo a Icecast, no sé cuántos de vosotros utilizáis el servidor, la aplicación VLC, la aplicación libre VLC, una aplicación está fantástica, pues bueno, la misma aplicación te permite acceder a un listado de emisoras de radio online que están emitiendo música de calidad. Algunas también emiten programas de charla, hablados, muy buenos, muy muy buenos. Yo os comento las aplicaciones que tengo en mi teléfono para escuchar estos servicios, ¿no? Aparte de Spreaker, que ya la conocéis, hay una aplicación para iOS que se llama Radium, terminada en IUM. Radium es una aplicación preciosista, muy lograda estéticamente, que te permite buscar emisoras de radio online y reproducirlas. Bueno, yo tengo ahí varias emisoras, música chill out, que me gusta mucho, música navideña. Hay emisoras que emiten música de Navidad todo el año. Yo soy un tío muy navideño. Disculparme. Y de vez en cuando, pues, me da por ponerme emisoras de Navidad y tienen ahí unas canciones muy chulas. Y luego hay muchos servicios. Hay muchos servicios de radio online como Radionomy y Caster FM que te permiten que de alguna manera crees tu propia aplicación de radio para tu emisora. Es decir, que en lugar de tener que conectarte a una URL, yo otra cosa que hago mucho para conectarme a una emisora de radio online es que la dirección de internet, la URL, la copio en el navegador de mi teléfono. Y entonces se me abre un reproductor para reproducirla, ¿no? La otra opción es que hay emisoras que tienen esa aplicación, con lo cual no tienes que hacer eso, es más cómodo. Esa emisora de radio online que os hablé, que se llama Smooth Velvet Radio, pues tiene su propia aplicación cargada de publicidad, sí, pero te permite escuchar música. De hecho, voy a hacer una cosita. Ahora está sonando Avalon. Voy a descansar un poco, unos segundos, y voy a conectar con esa emisora para que escucháis el tipo de música que tiene, que tanto me gusta. Bueno, pues nos despedimos de Roxy Music y su increíble canción Avalon, y vamos a conectar con Smooth Velvet Radio. Vamos a piratearle la señal y vamos a escuchar la música que ellos tienen, que es pues realmente buena. Ahora me está saliendo algo de publicidad, mala suerte, pero ya conectamos con Smooth Velvet Radio para escuchar esa emisora y esa música que nos ponen. Dejamos de fondo un poco a Smooth Velvet. Este es un ejemplo más de la gran cantidad de emisoras digitales que hay, que funcionan muy bien y que están haciendo, yo creo, un servicio estupendo. Hay otras aplicaciones que me gustan mucho, y una de ellas se llama TuneIn Radio. TuneIn Radio, una una aplicación que te permite acceder a una cantidad gigantesca de emisoras de radio. Cuando yo me compré un smartphone por primera vez, me di cuenta de que tenía que hacer una inversión. Es decir, te habías gastado un dinerito en comprarte un smartphone, pero empezaban a llegar aplicaciones de calidad y si querías sacarle partido al smartphone, pues tocaba gastarse unos dinerillos, como decimos en Granada, unos dinerillos en algunas aplicaciones que te permitan aprovechar el potencial de tu smartphone. Y una de las aplicaciones que me compré con todo el gusto del mundo y pagué con todo el placer fue TuneIn Radio, porque a veces me gusta curiosear qué emisoras hay por ahí. Y de vez en cuando, un sábado por la noche, cuando me voy a la cama, digo, a ver, voy a buscar emisoras locales de Quito o de algún pueblo perdido en medio de... que hablen español, a ver qué hablan. Y en base a esas emisoras he encontrado algunas emisoras muy, muy curiosas. Una de ellas que me gusta mucho y la oigo de vez en cuando es una emisora de Washington DC, y una emisora latina, donde hablan de todo un poco, ¿no? Tienen desde consultorio médico a un abogado de inmigración que responde preguntas. Es un poco como los Simpsons, ¿no? A veces tú ves los Simpsons y no sabes qué es real y qué no es real. Y luego un día te das un paseo por Estados Unidos y ves a los abogados anunciándose, como se anuncian en los Simpsons, y prometiendo defenderte en un caso de accidentes. Y dices tú, pues parece que no es tan descabellado lo que plantean los Simpsons. Y era gracioso, ¿no? Ver cómo la gente llamaba y preguntaba por temas de extranjería, inmigración, personas que no están legales en el país y que quieren traerse a la familia y distintas situaciones. Bueno, amigos, emisora de música digital. Yo si no tuviera dinero para Spotify y me gustara mucho la música, no sudaría nada. Buscaría una emisora digital de las que hay muchísimas. Me iría poco a poco haciendo una lista de emisoras de la música que me gusta y la iría disfrutando. De hecho, esta emisora que suena ahora es una emisora que me gusta mucho cuando estoy haciendo alguna tarea muy repetitiva en el trabajo. Una tarea que me permite tener la mente en otro sitio, escuchar, disfrutar de la música, porque hay cosas que no puedo tener música de fondo. Pues esta emisora me encanta. Ha sido un descubrimiento reciente. Bueno, amigos, pues seguimos hablando de Genio Linux, emisora de radio online, un mundo abierto a internet. Y no sé cuántos de vosotros también estáis en contacto con todo el movimiento, los movimientos sociales. Todos estos movimientos sociales, incluso algunos movimientos sociales campesinos, pues tienen ahí un Pentium cutrón, le han instalado Linux y lo tienen emitiendo por internet o con una aplicación haciendo de emisora de radio. Conozco también noticias que circulan en las páginas de Linux, no sé si cada vez más o menos. Tengo la sensación de que la cosa, que ahí sigue el auge Linux, pero no sé si con la misma fuerza o es una percepción mía. Leí de una noticia de una escuelita muy pobre en África y esa escuela, pues lo que tenían era un servidor de correo con un Intel 386, y bueno, esa maquinita tan viejita, pues estaba dando servicio a un montón de gente. Me encanta conocer esas historias. Tengo una recomendación más para vosotros que algunos ya, la verdad es que no me acuerdo quién fue el que me la recomendó. son, no recibo muchos correos, pero sí tengo mala memoria. Y es la recomendación de un videoblogger y blogger cordobés, creo que es cordobés, que se llama Salmorejo Geek. Salmorejo Geek. Lo podéis encontrar en la dirección salmorejogeek.com. Y él tiene su blog y tiene su canal de YouTube comentando distintas distribuciones. Me gusta mucho porque es la típica página que no es aséptica, ¿no? No es la página que se dedica a repetir noticias que hay en otros sitios. No, es una página donde él va hablando también de su experiencia, ¿no? Y entonces te enteras de las dos máquinas que tiene. Él tiene un portátil Acer Aspire y tiene un sobremesa que es un Lenovo. Y te va contando lo que le va instalando, lo que no le va instalando y qué le funciona, qué es lo que no le funciona. Y la página está fenomenal. Dice el señor Mono del Espacio que él estudió con un Intel 386. Pues fíjate, un Intel 386. Hombre, yo creo que hoy un Intel 386 va a ser complicado. Levantar un escritorio gráfico, no imposible, pero puede que un complicado, porque ya tiene, amigo Monos del Espacio, peinamos unas canas, ¿eh? Ya, 386. Pero oye, un Pentium 4 que, mirad en la tienda de IDC Online, venden no Pentium 4, sino Intel Core 2 Duo. Otra de mis vicios secretos es visitar pues todo lo que es el mercado de segunda mano. Y perdonad el movimiento porque voy a meterme en la página y voy a leeros. Voy a leeros algunas de las cositas que se pueden encontrar por muy, muy poco dinero a nivel de equipos de segunda mano. Estos tíos, bueno, estos señores, que yo los conozco desde hace años y son gente muy seria, tiendaidc.es, tienda Italia Dinamarca Castilla.es. Vamos con los equipos de ocasión, los sobremesas, y tienen equipos fantásticos por muy buen precio. Por ejemplo, puedes encontrar un Intel Core i5 por 290 euros, IVA incluido, pero por 52 euros, que es un precio ridículo, tienes un Dell Optiplex con un Core 2 Duo y 1,5 GB de RAM, 250 GB de disco duro, etcétera. Equipos que tienen muy buena pinta. Por ejemplo, a mí, de los que estoy viendo aquí, yo lo que haría, y tienes Pentium 4, quizá peor de precio, por 39 euros, tienes un Pentium 4 con 512 MB de RAM. Pero yo, de los equipos que están ofreciendo aquí, el que más me llama la atención sería el Core 2 Duo, 52 euros, 52,64 para ser exactos, con 1,5 GB de RAM. Este equipo, le pones un poquito más de RAM, que la RAM que tienen estos equipos es muy baratita, y por 4 GB, pues a lo mejor por 70 euros, puedes tener un equipo con 4 GB de RAM, y un Core 2 Duo, que es un procesador que está muy bien. Por cierto, es el procesador que estoy utilizando yo en el trabajo. Y mi portátil, que es un portátil Dell muy bueno, muy muy bueno. Uy, qué manotazo le he pegado a esto. Funciona de maravilla. Eso en cuanto a lo que son equipos de sobremesa. Si quieres cacharrear con Linux y no quieres tocar tu equipo, tu sacrosanto equipo, pues ahí tienes esto. Ahora, esta gente de tienda IDC.es también te ofrecen portátiles de ocasión y son portátiles que yo ya he comprado. He comprado tres, algunos para mí, otros para amigos. Miento, no, he comprado cuatro. Dos para amigos y dos para mí, que uno lo revendí y el otro es el que tiene mi esposa. Y hay equipos que están fenomenal. Mirad, este equipo tiene un precio, pero un precio muy bueno. 229 euros. 229 euros. Es un Intel i5 con 4 GB de RAM. Intel i5 con 4 GB de RAM y 500 GB de disco duro. Y es un Lenovo. Lenovo ThinkPad X220. Por 229 euros me parece una barbaridad. Bueno, este equipo fue el que yo compré para mí. Le puse un disco SSD de 128 GB con Ubuntu. El equipo vuela. Vuela. Y es un equipo de 229 euros. Y además con la calidad de Lenovo, que te da un equipo durísimo. ¿Que te quieres gastar menos dinero? Pues mira, por 143 euros tienes un Intel Core Duo P8700 con 2 GB de RAM. 143 euros con 99, bueno, 144 euros. Me parece fenomenal, ¿eh? Ya digo, yo uso a diario el Intel Core 2 Duo y me va estupendo, me va muy muy bien. Así que no hay excusas para meterlo de Genio Linux. Y os voy a contar una cosita más. Os voy a contar una cosita más también personal. Vamos a entrar en la página de Pepefon. Hay alguien muy cercano a mí, no voy a decir quién es, que se acaba de cambiar de piso. Es una persona, no es una persona mayor, pero es una persona ya adulta, muy madura. Y es una persona que aunque está lejos de ser un nativo digital, pues ha descubierto internet y para esta persona internet es más importante y le distrae más que la propia tele, que la propia televisión. Entonces, bueno, esta persona es una persona que no tiene muchos recursos, no tiene mucho dinero. Y me encargó a mí, por favor, búscame un acceso a internet lo más barato posible. Estamos hoy hablando de cosas baratas. Bueno, pues, lo más barato posible. Mi primera opción fue Másmóvil. ¿Por qué? Porque Másmóvil está ofreciendo fibra óptica por 16 euros. 50 megas. 16 euros. Pero hay letra pequeña. 16 euros más la cuota de línea, que son 20 euros. 19 con no sé cuántos. Con lo cual no se quedan 16 euros, sino que entre pitos y flautas se queda en 36 euros y ya es un dinerito. Bueno, pues la mejor oferta, si quieres la mejor relación calidad-precio, es el ADSL de Pepefon. Hasta 20 megas, que normalmente te llegarán 10 megas, que es lo que suele llegar, a no ser que tus condiciones sean óptimas. Exactamente, vato. ADSL de Pepefon hasta 20 megas sin cuota de línea por 23,60 IVA incluido. 23,60 IVA incluido. ¿Y qué es lo que necesitas? Es decir, ¿quién necesita la línea de teléfono fijo? El otro día alguien me decía, la línea del teléfono fijo, para lo único, para lo que sirve, es para que te molesten, para que te llamen y te intenten vender cosas. Si alguien quiere llamarte, que te llame al teléfono móvil. Así que me parece la mejor opción. Conozco dos personas que la han estado usando bastante. Una de estas personas es mi informático, de quien ya os he hablado, Carlos, un geek de la época de Infobia. Y el otro es mi amigo Arot, compañero del podcast de Red Handed. Uy, qué tema, cómo me gusta este tema. Por cierto, nos dice el amigo mono del espacio que si te gustan mucho los portátiles Asus, ellos tienen una tienda en la que la marca vende más baratos sus equipos restaurados. Se llama shopasus.com. Shopasus.com. Bueno, pues este ADSL me parece una opción fantástica por lo económico que es. Y sobre todo porque no te cuelan dos cosas. La primera cosa es la cuota de línea. No te cuelan la cuota de línea. Y número dos, no te cuelan una línea de teléfono móvil. ¿Quieres tener teléfono móvil o no quieres tener teléfono móvil? Pasas olímpicamente de ellos. 23,60. Bueno, amigos, la auténtica revolución tecnológica no es que haya cosas muy modernas y muy caras. La auténtica revolución tecnológica es que tengamos tecnología al alcance de nuestro bolsillo. Esa es la revolución tecnológica. Y con esto voy a dejarlo ya. No quiero castigaros más con esta voz. Esta voz. Este graznido, más que voz, graznido que tengo. Y sí deciros que voy a estar experimentando, pues cuando pueda, que no es mucho mi tiempo, con caster.fm. Y mi idea es con uno de esos equipillos que tengo ahí, esos equipillos baratunos, seguramente el AMDA4, y coger el AMDA4 y usarlo y tenerlo todo el día, bueno, ya está todo el día conectado a internet, pues tenerlo todo el día emitiendo 24 horas música y podcast. Música y podcast. Una cosa que sí quiero preguntaros es ¿qué proporción os gusta de música y de podcast? Ahora mismo estoy metiendo una proporción de entre una canción por cada 3 podcasts, a veces cada 4 podcasts. Pero bueno, me gustaría escuchar vuestra opinión, si queréis, sobre todo los que escuchéis la emisora. La emisora se oye poquísimo. Pero bueno, es un servicio que quiero ofrecer a los nobles ciudadanos de la isla de Vida en Red. Y sin más, me despido. Gracias a Bato, a Monos del Espacio, gracias al señor lector que han estado ahí escuchando, gracias a Limonetti, a José Luis, gracias a todo el canal de Latin Geeks que están ahí siempre pendientes de estos contenidos, Jado, Rupert Dax, Noble Presidente, Abel, y un saludo muy especial a Ángel Gómez, que tanto me ha ayudado con el tema de la emisora online. Amigos, yo soy Converso y esto es Vidas en Red. La música la pone Smooth Velvet Radio. ¡Hasta pronto!